Sigue su marcha el proyecto de perforación de pozos para los productores rurales del centro del país. El programa Agua de Calidad para la Producción se inició en 2009 y hasta la fecha lleva más de 100 perforaciones, financiadas a través de un fondo rotatorio. Este fondo fue establecido en colaboración con la Intendencia de Durazno, el Fondo de Desarrollo Interior y otros organismos a través del Departamento de Desarrollo. En esta ocasión, según un video enviado por la comuna, se está ejecutando una perforación para una productora de la zona de Ciudad del Carmen. La fuente asegura que, más allá de las últimas lluvias, que alcanzaron grandes volúmenes, el objetivo es garantizar un suministro estable durante las épocas de sequía. Te habló Mauro, una voz generada con inteligencia artificial por Durazno Digital.